Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sigamos ayudando a elevar la conciencia del mundo con gratitud y esperanza. Gracias por cerrar este ciclo con nosotros. Hola a todos, amigos y amigas de Mindalia. Bienvenidos a este especial de final de año nuevo también, donde estamos dando cabida a un montón de herramientas que nos van a facilitar el 2024 y su propósito. Precisamente para hablar de propósitos, tenemos aquí hoy con nosotros a nuestra especialista Yeruti Espina. Ella viene a hablarnos de que el año nuevo son 365 oportunidades para alcanzar nuestros sueños. Os voy a presentar a nuestra especialista invitada antes de recibirla. Ella ayuda a mujeres a conectar con sus diosas internas para descubrir y desarrollar sus potenciales dormidos. Es máster en PNL y coach experta en sagrado femenino, también en relaciones conscientes y en proyecto personal. Además, es creadora de viajes conscientes para grupos de mujeres. Pues vamos a recibir a Yeruti, que ya está con nosotros aquí en directo. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Igualmente un gran placer estar aquí despidiendo este 2023 con ustedes. Bueno, perfecto. Pues un temazo, Yeruti, el que nos traes en el día de hoy, precisamente para hablar de estos propósitos, ¿no?, que siempre comenzamos al inicio de año, que nos planteamos al final del año anterior, como para decir, el año que viene yo me voy a centrar y voy a hacer esto, esto, esto, y luego al final no se vuelve nada asequible, luego vamos abandonando esos procesos. Cuéntame un poco cómo funciona un proyecto consciente, un proyecto en el que nosotros sí que podamos trabajar y finalizarlo. Bueno, sí, normalmente pensamos, despedimos el año con un montón de proyectos, un montón de propósitos para el año siguiente y a poco de empezado el año ya vamos abandonando, ya nos vamos desilusionando y eso va quedando perdido hasta el próximo año. Cuando en realidad esto no tiene por qué ser así, lo que nos falta muchas veces es la paciencia, la constancia de seguir con ese proyecto. Tendemos a pensar que las cosas se dan así mágicamente. No sé si a ustedes les pasará, pero muchas veces cuando vemos los logros de los demás, pensamos que esos logros han salido así de la nada, de un día para otro. Y no nos damos cuenta que probablemente haya mucho tiempo atrás de ese logro que nosotros vemos como algo instantáneo. Y esto pasa con los propósitos que tenemos. Normalmente nos proponemos, por ejemplo, ir al gimnasio. Bueno, pues vamos una semana, dos, y vemos que no pasa nada, estamos igual. Entonces nos desilusionamos y ya dejamos de ir. Tal vez no es que no pase nada, sino que no damos el tiempo necesario para que eso ocurra. Hay un momento en que se llama el potencial está latente, estamos haciendo cosas, estamos logrando cambios. Lo que pasa es que todavía no los vemos. Entonces nos desilusionamos porque no es tan automático como nosotros lo veíamos en nuestra foto. Nosotros normalmente hacemos una foto de lo que queremos, de lo que proyectamos, y en esa foto, claro, está todo precioso. Nos vemos al día siguiente de ir al gimnasio con unos músculos, con todo perfecto. Y en realidad no es así, eso lleva su tiempo. Tendríamos que ver más que una foto, una película. Entonces, si hiciéramos una película, ahí sí veríamos cómo son estos días, el esfuerzo, que hay días que no tengo ganas de ir, que hay días que hace frío, que hay días que hace calor, pero que si perseveramos en el esfuerzo, realmente logramos esos objetivos. logramos esas metas. Entonces, estos objetivos, en realidad, lo que necesitamos es tener paciencia y también la capacidad de rectificar muchas veces, porque cuando no logramos un objetivo, no tiene que ver con que no seamos capaces. Además, esto, ¿no? Solemos ser bastante crueles con nosotros mismos. Siempre pensamos que, uy, siempre lo mismo, al final digo que voy a hacer cosas y no lo hago, no tengo la capacidad de hacerlo, no soy constante, no sirvo para esto. Y tal vez no es eso, tal vez es que lo que no sirve es el método, porque nos enfocamos mucho en la meta, en esa meta que queremos lograr, y tal vez lo que no nos funciona es el sistema. Entonces tenemos que tener la flexibilidad para poder ir valorando a ver si es el sistema adecuado o hay otra forma de lograrlo más fácilmente. Hay una frase de Harold Robbins que me gustaría, de Tony Robbins, perdón, que me gustaría leerles y que tiene mucho que ver con esto. Y dice así: el camino hacia el triunfo puede describirse así: saber a dónde se quiere ir, obviamente, emprender la acción, ir viendo qué resultados se obtienen y mostrarse flexible para cambiar hasta alcanzar el éxito. Y esto es así. Muchas veces, aquí también hay un pequeño secreto. Yo en mis talleres siempre hablo de las microacciones. ¿Qué son las microacciones? Son estas acciones que nos sacan del lugar donde estoy en este momento y nos acercan a esta meta. Siempre los principios es lo que más nos cuesta, porque tendemos a como a postergar. Bueno, ya voy a hacerlo mañana, ya voy a ir la semana que viene. No, lo importante es dar el primer paso. Hay un proverbio chino que dice que hasta un camino de 1000 leguas empieza con el primer paso. Entonces es fundamental esto, empezar a dar el primer paso, estas microacciones. Hay un libro muy interesante, del cual también les voy a comentar algunas cosas, que se llama Hábitos Atómicos y tiene que ver con el cambio de hábitos. ¿Cómo hacemos para cambiar estos hábitos, hábitos que por ahí no son los más adecuados para llegar a nuestra meta, por hábitos más productivos? Y nos dice su autor que una cosa positiva es hacer cambios que sean solamente el 1% de mi propósito. Entonces, con que yo cada día pueda mejorar en lo que me proponga un 1%, al final del año será un 37% más. O sea, voy a estar un 40% mejor de lo que empecé. Pero claro, al mes no voy a ver demasiado cambio. Tengo que tener esa constancia para llegar a esta meta. Y no olvidarme tampoco de una frase de John Lennon que a mí me encanta y que es que la vida es aquello que nos sucede mientras nosotros hacemos otros planes. Nos enfocamos mucho en la meta, pero ¿qué va pasando durante ese tiempo que llegamos a la meta? Muchas veces pensamos que cuando obtengamos lo que queremos vamos a ser felices. Cuando adelgace, no sé, 10 kilos, voy a ser feliz. Cuando tenga el cuerpo que quiero, voy a ser feliz. Cuando me compre el coche, la casa, cuando practique yoga todos los días, voy a ser feliz. ¿Y qué pasa durante el tiempo que estoy viviendo? ¿Por qué no puedo ser feliz desde ahora y disfrutar cada uno de los pequeños logros que estoy teniendo? Si me permites, Yerutuite, yo te quería hacer un planteamiento porque creo que hay un condicionante bastante importante a día de hoy, que es la inmediatez, ¿no? La rapidez en la que lo queremos todo. Exacto. Entonces, eso yo creo que condiciona mucho el hecho de también abandonar el proceso, ¿no? Como tú decías, no vemos la meta a largo plazo porque estamos muy acostumbrados a tener una recompensa rápida por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sea pedir comida, algo que necesitemos, que lo tengamos en 24 horas en casa, un mensaje que lo tengamos en un segundo en nuestro teléfono móvil. Entonces yo creo que eso nos condiciona, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Exacto, exactamente. Estamos acostumbrados a que todo es rápido, a que todo es inmediato. Y la verdad que las cosas no son así. Todo lleva su tiempo. Todo logro para que persista en el tiempo tiene que tener una maduración, porque estos cambios así de un día para otro en realidad son efímeros. Cuando nosotros llegamos a esas metas que nos proponemos, es después de todo un camino. Y lo interesante es justamente esto, porque si llegamos a una meta, tenemos un triunfo, digamos, y nos quedamos ahí. Probablemente esa meta que llegamos sea también efímera. En cambio, si nosotros nos fijamos en el sistema, en el método y seguimos manteniendo ese método, esos hábitos que me llevaron a este logro, probablemente sean mucho más duraderos. Muchas veces nos pasa que hacemos una dieta, estas dietas maravillosas que haces ayuno una semana y bajaste 5 kilos. Bárbaro, genial. Pero dentro de un mes probablemente los hayas recuperado. ¿Por qué? Porque no tuvimos la constancia justamente de fijarnos en el método. No le dimos tiempo a esos nuevos hábitos positivos a que se implantaran en nosotros. Porque cambiar hábitos es algo que lleva su tiempo. Normalmente se dice que cambiar un hábito por otro lleva 21 días. Entonces tenemos que tener esta constancia de estos 21 días. Y muchas veces también nos lleva más tiempo. Tengamos en cuenta esto que decía al principio, también los pequeños cambios, este 1%. Un 1% en un mes a lo mejor no es mucho. Pero bueno, a lo largo de un año, a lo largo de 2 años, tenemos que empezar también a detenernos en el tiempo, a vivir el momento presente. Esto es muy importante también, porque hacemos todo tan rápido que realmente ni nos damos cuenta de las cosas que vivimos. Entonces, esto también es importante, detenernos a ver de dónde parto, cuáles son los logros. Nos hacemos los propósitos de principio de año, pero hacemos el balance de fin de año, de dónde estábamos cuando empezó, por ejemplo, este 2023 y dónde estamos ahora, la cantidad de logros, las cosas que aprendimos y que por ahí ni siquiera nos dimos cuenta, no somos conscientes de todo eso que aprendimos. Y como nos dice Jung también, lo que no está en nuestro consciente, pues no existe. Tenemos que volver consciente esto que llevamos en forma inconsciente. Si no, no podemos disfrutarlo. Entonces, en principio, también es interesante esto, hacer un balance, ver qué cosas hemos aprendido en este año, qué cosas ya no queremos para el próximo año, qué cosas debemos soltar en este año, qué cosas de las que hemos adquirido este año realmente son positivas, son buenos hábitos, nos van a ayudar a ese proyecto, a ese logro que quiero conseguir y es interesante que sigamos cultivándolo. Este es un buen principio, detenernos, hacer un balance. Y esto que tú dices también de la inmediatez tiene que ver con que muchas veces hacemos cosas que son urgentes, vivimos llenos de urgencias. Y bueno, así estamos estresados también, ¿no? Pero estas cosas tan urgentes que muchas veces nos roban tiempo de las cosas importantes, ¿son importantes? Covey nos habla de un cuadrante en el cual tenemos, por un lado, las cosas urgentes e importantes. Por otro lado, las cosas importantes, pero que no son urgentes en el segundo cuadrante. Las cosas importantes y urgentes son, por ejemplo, se me averió la luz en mi casa. Bueno, esto es importante y es urgente, obviamente. No puedo estar sin luz. Pero hay cosas que por ahí son importantes, no son urgentes. Cuidar la salud, salir a caminar, hacerme un chequeo. Esto a lo mejor no es tan urgente puedo hacerlo la semana que viene, la otra, pero si lo dejo de lado, sí se va a convertir en una urgencia. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Las cosas hay que darles su importancia, sobre todo aquellas que son realmente importantes. En el tercer cuadrante tenemos las cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Ejemplo, mirar, chequear los mails a cada rato, mirar el teléfono, los vídeos de TikTok, ese tipo de cosas. Estamos en esta inmediatez, tenemos la costumbre de coger el teléfono y empezar a mirar, pero tiene una importancia. ¿Qué nos aporta eso a nuestro día a día, a nuestra vida, a las cosas que realmente son importantes? Seguramente lo único que nos aportan es quitarnos tiempo que realmente podríamos utilizar de mejor manera. Y luego en el último cuadrante están las cosas que ni son importantes ni son urgentes. Entonces, estas cosas directamente descartarlas. Si no son importantes, ¿por qué van a estar ocupando un lugar en mi vida si no tienen ningún tipo de importancia? Entonces yo creo que ver las cosas desde este lugar es interesante. Yo justamente hago en un taller, en uno de mis talleres, hacemos este análisis al principio y realmente la gente se sorprende porque corremos porque no tenemos tiempo. Decimos, Dios mío, ¿en qué se me va el día? No sé en qué se me va el día, porque a la mañana me hago un plan, decido, quiero hacer esto, lo otro, y se pasó el día y la verdad que no hice ni la mitad de las cosas que quería hacer. Entonces, cuando uno se sienta a hacer este tipo de balances, hacer una planilla de en qué... ¿Qué importancia le doy a cada cosa? ¿Cómo lleno mi agenda, mis horas de distintas actividades? Ahí me doy cuenta en la cantidad de cosas que perdemos el tiempo, un tiempo valioso que no vuelve. Bueno, Yeruti, me gustaría transmitirte una preguntita que nos ha llegado en directo y así también podemos resolver desde el ejemplo pues algunas de las cuestiones, ¿no?, que más nos, se nos dan en este tipo de situaciones con los propósitos. Desde Colombia nos escribe Yurani Valencia y nos dice, cuando llevamos meses pidiendo al universo lo mismo y no recibimos su ayuda, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Esta es una pregunta muy, muy interesante. Y va con algo que tenemos que aprender. Hay una técnica japonesa que, bueno, justamente es el nombre de uno de mis talleres, que se llama Kyudo. Es una técnica de arco japonés. Saben que los japoneses son muy... muy ritualistas, tiene todo un ritual esta técnica, no es solamente dar en el blanco como se utiliza aquí en Occidente. Y esta técnica, lo interesante que tienen es que inclusive los cultores de esta técnica dicen que pueden inclusive dar en el blanco aún con los ojos cerrados, si se han hecho pruebas y realmente es así, o en una habitación totalmente oscura, porque lo que comentan es que hacen una concentración, una compenetración con el blanco. Entonces, cuando ese blanco está preparado, es el blanco el que dirige la flecha. Por eso prácticamente lo único que tiene que hacer el participante es, en cierta forma, concentrarse en ese blanco para saber en qué momento debe ejecutar el tiro porque el blanco está preparado para recibir la flecha. Muchas veces cuando pedimos cosas al universo y parece que el universo no nos escucha. Pero tenemos que tener la humildad de reconocer que el plan del universo es muy amplio, o sea, no son los mismos tiempos los que tiene el universo que los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos esta cosa de inmediatez y muchas veces no estamos preparados para aquello que pedimos. Entonces, el universo con su enorme sabiduría sabe que no vamos a poder aprovechar esto que tanto necesitamos y espera sabiamente el momento justo, el momento en que estamos preparados para recibirlo. Es muy, bueno, ahora hace poco aquí en España se sorteó la Lotería Nacional y muchas veces se habla de qué pasa con esta gente que de repente gana la lotería, se ve con un montón de dinero. Y las estadísticas dicen que normalmente ese dinero lo pierden en poco tiempo. Son muy pocos los que realmente hacen buenas inversiones y pueden hacer crecer ese dinero. Justamente por esto, porque llegó en un momento en el que todavía no estaba preparado. Entonces fue contraproducente. Muchas veces creó ese dinero en vez de crear dicha, creó problemas en la familia, creó después una quiebra que trajo más problemas de los que había antes. Entonces, yo lo que le diría es tener confianza. Yo también tengo una anécdota personal. Una vez fui a un trabajo que la persona que me enviaba, una consultora, me decía, este trabajo es para vos, yo estoy segura que vos sos la persona indicada. Y cuando me hizo la entrevista, la persona que me entrevistó había perdido un pasaje, que viajaba al día siguiente, y la verdad que no me hizo mucho caso. Bueno, no, finalmente no me contrató. La persona de la consultora me dijo, qué raro, la verdad, yo estaba segura que te iban a contratar, bueno, no importa. Yo me había divorciado hacía muy poco, la verdad que necesitaba el trabajo terriblemente, estaba muy, muy mal anímicamente, bueno, una situación terrible. Y no conseguí ese trabajo, luego apareció otro, conseguí otro trabajo, no tan bueno, seguí buscando, y al año siguiente la vida me volvió a llevar a encontrarme con este consultor, y nuevamente me dijo, pero qué raro que no, le comenté lo que había pasado en la entrevista, y me dice, mira, yo sigo convencido de que ese trabajo es para vos, así que si me permitís voy a hablar con fulanito de tal, a ver qué pasó, a ver si podemos volver a tener una entrevista. Yo le dije, bueno, mira, yo te comento para no hacerte quedar mal, ¿no? Que no me mande y te digan, ¿para qué me mandas a esta persona que ya la rechazé una vez? Bueno, la cuestión es que él lo comenta, esta persona que me había entrevistado ni se acordaba, me vuelve a hacer una entrevista y esta vez sí, obviamente, como me había dicho el consultor, el puesto fue mío. Al mes, más o menos, hablando con mis compañeros, comentan, dicen, uy, ¿te acordás? Menos mal, ahora estamos mucho más tranquilos. ¿Te acordás el año pasado cuando entramos? ¡Qué locura, qué estrés! Todas las semanas teníamos reunión y siempre echaban algunos. Si no llegábamos a cubrir los objetivos, siempre había alguno que se iba afuera. ¡Qué locura! ¡Qué terrible! ¿Cómo nos estresábamos? Y ahí yo dije, gracias universo, que sos tan generoso, no solamente de haberme cuidado en ese momento, sino de traerme ahora la respuesta de por qué en ese momento no pude lograr ese lugar, porque yo estaba tan mal anímicamente que seguramente no hubiera estado capacitada para ponerle toda la energía que necesitaba ese trabajo y probablemente hubiera sido una de estas personas que se iban rápidamente. Y eso hubiera sido en el momento que estaba tan deprimida y demás, bueno, hubiera sido peor aún para mí. Sin embargo, llegué en el momento preciso y realmente fui muy exitosa en ese trabajo. Así que muchas veces es interesante esto, tener la paciencia y la confianza en que el universo es sabio y nos escucha, siempre nos escucha. Gracias, Yeruti. A mí me gusta siempre hablar del presente perfecto, ¿no? Yo creo que todo sucede cuando tiene que suceder, como tiene que suceder, Exacto. precisamente para que continuemos nuestro aprendizaje, aunque a veces pues se haga el camino un poquito más cuesta arriba. Previamente has mencionado un taller en el que tú precisamente abordas este tema que nos has planteado aquí en la entrevista, así que me gustaría que nos contaras sobre él para que las personas que estén resonando en esta información y quieran pues ponerse en tus manos para poder tratar esa procrastinación, ¿no? Podemos llamarlo así de alguna forma que sucede en sus vidas, pues pueda solucionarse. Bueno, justamente el taller se llama Q-Do, que para los que no lo conocen, Do es, quiere decir el camino en japonés. Todo lo que las artes marciales normalmente que hablan de do, judo, yaido, kyudo, tienen que ver con un camino. Y este camino tiene que ver con una parte muy ceremonial y aprender una técnica que tiene que tener las tres condiciones que son importantes para Japón, que es la verdad, la belleza y el bien. Entonces, a partir de esta metáfora, en cierta forma, que es lo que comentaba del arco, del tiro del arco, la idea es hacer un año en el cual yo vaya preparando este camino para llegar a ese logro en el momento preciso. Y además, una cosa que me gustaría comentar es esto, que por eso la conferencia se llama 365 oportunidades. Normalmente tenemos esto que es bueno, está bien, porque los inicios siempre tienen un impulso, una motivación. Pero si en un mes no logramos nuestro cometido, bueno, pues todos los meses empieza un nuevo mes, todas las semanas empieza una nueva semana, todos los días empieza un nuevo día. Entonces, la idea es conseguir esa constancia. Muchas veces, como decíamos, lo que falla no es la persona ni la meta, sino el sistema. Entonces, aprender un sistema en el cual mis hábitos me vayan llevando poco a poco a lograr ese objetivo. Con esta metáfora de aprender a cómo se maneja este arco, esta técnica, lo que hacemos es ir aprendiendo los pasos que hay que dar para llegar a mi meta, sea cual sea esta meta. Puede ser una meta personal, una meta laboral, un proyecto de vida, de trabajo, un emprendimiento. Siempre tiene que ver con un sistema que me va llevando poco a poco a ese logro y sobre todo que me enseña también a tener esa autoconfianza en mí, ese autoamor, ese cuidado hacia mí como para poder tener también esta flexibilidad para ver dónde está el error, no castigarme, no pegarme a mí, que oh, no, nunca logro nada, sino ver dónde está el fallo y poder ir rectificando el camino para llegar al éxito que está a mi alcance. Que siempre, siempre nosotros dicen que la semilla está ya todo el potencial de los frutos, de las hojas, de las ramas, toda esa información está. Y dentro nuestro también está todo ese potencial para lograr lo que queremos. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo, también decía Walt Disney. Entonces, si podemos soñarlo, está dentro de nuestra posibilidad. Lo que sí hay que saber cuál es el camino y tener la paciencia para lograrlo. Pues bueno, yo quiero recordar que las redes sociales de Yeruti Espina están aquí abajo linkeadas en este momento en directo, también lo van a estar en diferido si nos estáis viendo desde la plataforma de YouTube. De todas formas, ahí las vais a tener de modo permanente por si queréis sumaros al taller que ella nos ha presentado. Y precisamente hablando de esto que tú estabas comentando en el final del todo, de la frase, ¿no? Si queremos hacerlo, podemos hacerlo, tenemos las herramientas. Aquí nos preguntaba Marité nos escribe en YouTube, que cuál sería la propuesta para mantener la constancia, es decir, para ser pacientes en este sentido. Bueno, esto es algo que este año además vamos a tener que ejercitar, es la voluntad, creer en nosotros mismos, creer en que yo tengo ese potencial dentro mío. Hay un, algo muy interesante también que tiene que ver con la filosofía estoica, que a mí me gusta mucho, y es enfocarnos solamente en aquello que podemos cambiar, en aquello que depende de mí. Muchas veces nos ponemos excusas, sobre todo, bueno, si habla desde Argentina, los argentinos siempre ponemos el conflicto afuera, que el gobierno, que, bueno, miles de cosas externas. Todo eso es verdad, hay cosas externas, pero contra eso no podemos hacer nada. Entonces, lo interesante es centrarnos en lo que yo sí puedo cambiar, y lo que yo puedo cambiar es mi actitud con respecto a ese afuera. Puedo sentarme a quejarme, a decir, bueno, hasta que, no sé, hasta que el gobierno no cambie, hasta que no me den las posibilidades, hasta que no cambie de jefe, hasta podemos poner miles de excusas, pero el cambio solo se va a lograr, y ahora en estos tiempos más todavía son momentos de mirarnos hacia adentro, de fortalecernos, fortalecer esa voluntad. Es la única manera, la constancia, la voluntad, es como si fuera un músculo. ¿Cómo hacemos que un músculo tenga fuerza? Ejercitándolo. Entonces, la voluntad y la constancia, la única forma es ejercitarla. Que una vez nos sale mal, que no es este el camino, bueno, no importa. Tener esa constancia para levantarnos y saber que podemos hacerlo. Por eso, no queda más remedio que esto, que trabajar con nosotros mismos, que tenernos mucha paciencia, mucho amor, ¿no? Siempre digo que si, sobre todo las mujeres, ¿no? Si tuviéramos la paciencia y el amor que tenemos con nuestros hijos para con nosotras mismas, seríamos grandiosas, porque a nadie se le ocurre, ¿a qué madre se le ocurre decirle a un niño que se cae cuando empieza a caminar, no, mira, esto creo que no es para vos, mejor quédate sentado, que es lo mejor, así no te lastimas? No. Lo alentamos, le decimos, no importa, vení, yo te ayudo. Esto mismo, hacerlo con nosotros. Ayudarnos, saber que esa fuerza está en nosotros, y bueno, como el bambú también, ¿no? Que el bambú es una planta también de origen japonés, que no sé si es de origen japonés, pero bueno, hay mucho por esa zona, en que tarda 7 años en dar sus frutos, pero no es que la planta no hace nada, sino que sus raíces están fortaleciéndose para que luego en 6 semanas pueda llegar a tener 30 metros. Necesitaba toda esa fortaleza, todo ese tiempo de estar en el adentro para poder salir y ser con toda su fortaleza y ser una gran planta. Los seres humanos muchas veces también necesitamos eso, necesitamos fortalecernos por dentro para poder ser más grandes. Claro que sí, Yeruti. Bueno, al final no existe una fórmula mágica. Existen herramientas, evidentemente, exacto, que nos ayudan en el proceso, pero la fórmula mágica no existe para conseguir una meta que al final pues es lo que nosotros queremos que suceda, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacer lo posible y dedicarle el esfuerzo y el tiempo que eso supone. Vamos a seguir con otra pregunta también desde YouTube. Nos escribe María Tapia. Nos preguntaba por el nombre del sistema de Kyu. A ver, yo lo tengo por aquí escrito porque tampoco me lo sé. Kyudo, sí, ¿no? Creo que se llama. Kyudo, sí. En realidad, Kyudo, si, les comento porque si lo buscan en internet van a ver la técnica japonesa del arco. No es eso de lo que se trata el taller, o sea, no vamos a practicar con arco, sino que es un poco una metáfora. Yo me baso en este sistema, digamos, como para decir, bueno, vamos a fijarnos la meta, vamos a ver si esta meta está alineada con mi historia personal, con mis valores, porque muchas veces también, ¿no?, pedimos cosas y luego no son ecológicas con nuestro sistema, o sea, no nos damos cuenta, esto que decía yo, de ver la foto y no la película, no nos damos cuenta que a lo mejor puede traernos problemas familiares, puede traernos un montón de factores inesperados que no teníamos en cuenta. Entonces, hacer un buen análisis de si esto es realmente lo que, muchas veces también llegamos al final y nos damos cuenta que no era eso lo que queríamos realmente. Entonces, hacer un buen análisis para que realmente la flecha dé en el blanco y realmente consigamos lo que queremos, que normalmente lo que todos queremos es ser felices y tener una vida más plena, pero muchas veces nos equivocamos en los métodos. También el hecho de decir, cuando yo tenga más dinero, voy a ser más feliz. A lo mejor no, a lo mejor consigo el dinero y me quedo solo. Entonces, todo aquello por lo cual yo pensé que iba a ser más feliz se desvanece. Entonces, por eso es importante tener esta claridad. Se relaciona también con otro concepto japonés que, bueno, es otro curso que también se puede acceder también junto con Kyudo, que se llama Kaizen. Y Kaizen es la mejora continua. Tiene que ver con poder ser mejor cada día. Estos hábitos, cuando logramos tener hábitos que favorecen a nuestro objetivo, poder cada día ir mejorando un poco más. Poder cada día ser mejor persona, poder darme cada día la mejor versión de mí mismo para mí y para los demás. Entonces, eso tiene que ver con mirarnos un poco hacia adentro. Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta, Yeruti. Y bueno, me gustaría que hablásemos también del resto de servicios que tienes disponibles para las personas que, como en este caso le pasaba a nuestra compañera, a María Tapia, que quería saber más, ¿no? Le surgía esa incógnita, pues podamos saber más precisamente. Creo que además del taller tú también dictas cursos, tienes opciones para todo el mundo. Bueno, casi para todo el mundo, para el 50% en realidad. Bueno, hay algunos cursos en los cuales también hay varones, pero normalmente yo trabajo para las mujeres, me gusta trabajar con el sagrado femenino y con las diosas, sobre todo las diosas griegas, porque son diosas muy humanas y tienen mucho parecido con los problemas que tenemos, con, por ejemplo, Deméter, con las madres, Atenea, con estas mujeres que queremos hacer todo en la vida, estas líderes que nos creemos omnipotentes y muchas veces esto va en contra nuestro. Entonces, todas estas facetas femeninas dicen que las mujeres somos complicadas. Sí, porque tenemos muchas diosas dentro nuestro. Entonces, yo trabajo, mi programa es con 8 diosas, que son las que invito a activar dentro nuestro con estas energías que nos hacen ser más plenas y poder comprendernos un poco mejor. Estas contradicciones que a veces tenemos y no sabemos de dónde vienen, bueno, cuando nos vemos hacia adentro y nos vemos a través de estas diosas, con el modelo también de la famosa analista junguiana Jenshi Noda Bolen, realmente es una gran herramienta para comprendernos y para desarrollar todos estos potenciales que a mí me gusta decir más que empoderarnos, empotenciarnos, porque son esos potenciales que tenemos dentro, que muchas veces están dormidos y bueno, al activarlos realmente pasan cosas mágicas. Y cómo no, qué mejor forma de conocer a nuestras diosas que a través de los viajes, ¿no? De viajar a Grecia. Por ejemplo, ahora estamos armando un viaje para marzo, bueno, también otro para octubre, para reconectarnos con esta energía de las diosas in situ, para ir a ver los lugares sagrados en Grecia, que bueno, que sea además de toda esta, de la cuna de la civilización occidental, es una belleza de país y tiene una energía muy especial. Así que también me dedico a eso, a llevar mujeres que quieran viajar y que quieran encontrarse consigo mismo a través de viajes inspiradores. Pues Yerutí, te deseamos en nombre de Mindalia todo el éxito para este 2024, que tus proyectos propios y tus propósitos personales puedan seguir cumpliéndose y viendo toda esa luz que están viendo ya en este momento. Te agradecemos muchísimo que hayas querido formar parte de este final de año en Mindalia, que hayas querido compartirte con nosotros. Y bueno, por mi parte, yo te voy a dejar la palabra a ti para que seas tú la encargada de cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Mindalia por esta invitación tan generosa y realmente ese es mi deseo justamente también para todos, que el 2024 sea un año pleno de posibilidades, que traiga muchas posibilidades de hacer cosas, de conocernos, que comprendamos esto que dice el nombre de la charla, que tenemos muchas posibilidades, que cada día que despertamos tenemos una posibilidad de cambiar nuestra vida, de hacer cosas mejores, de aprender y dar gracias a la vida por estar aquí. Siempre a mí me gusta empezar el día agradeciendo todo lo que tenemos, salud, ganas de hacer cosas. Realmente eso es lo importante, fijarnos un camino y seguir hacia él. Poder tener hábitos saludables cada día más, poder ser mejor cada día, poder tener mayor conexión conmigo mismo, conocerme mejor. Conócete a ti mismo, como en el oráculo de Delfos. Yo creo que esa es la mejor forma de poder hacer un mundo mejor cada día. Este mundo que tanto necesita de cada uno de nosotros. Tal vez no podemos hacer nada a nivel global, pero sí ya estamos creando un mundo mejor, trabajando nosotros mismos y dando la mejor versión de nosotros mismos cada día. Y aquí en Mindalia, bueno, gracias por justamente seguir con esta finalidad, de que cada día podamos crecer y podamos ser mejores personas. Así que, por mi parte, muchísimas gracias y bueno, espero a todos los que quieran tener un año 2024 provechoso a través de Kyudo. Sigamos ayudando a elevar la conciencia del mundo con gratitud y esperanza. Gracias por cerrar este ciclo con nosotros.